Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios. Hace un momento estuvimos platicando sobre los sistemas de seguridad en las casas. Les recomiendo para todos los que nos acaban de sintonizar que bajen el podcast. Les recuerdo www.radio.eliteespacios.mx, donde encontrarán ahí todos los podcasts de todos los programas que hemos venido teniendo, las frases, fotos de algunos de nuestros invitados, algunos links que también les recomiendo. Y pues bien, muchas cosas que realmente les van a agradar visitando nuestra página. Pero el que no puede o el que no tiene tiempo o el que tiene en su teléfono quiere escuchar nuestros programas, pues también se pueden suscribir a la biblioteca, en la biblioteca de iTunes, y se escriben nada más con Elite Espacios, y cada semana en automático les va a bajar el podcast, ya sea a su celular o a su computadora o a su iPod. Les va a bajar el programa de nosotros. Todo lo que tienen que hacerse es suscribirse. Nosotros ya arreglamos esa situación con ellos y los programas son totalmente gratuitos. Pues hoy estamos en este espacio de siglo XX. Siglo XX, vamos a platicar de algo que realmente la Constitución Política de 1917 que se dio aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, y que realmente hasta la fecha va a cumplir ya dos años porque todavía no lo cumplimos, estamos a punto de, les recuerdo, en unas cuantas horas, 5 de febrero de 1917, fue cuando pues realmente la Constitución fue realmente ya lanzada a ¿qué es la Constitución Política? Pues es nuestra máxima ley, como ella lo dice, son las normas que están basadas en un conjunto de reglas que establecen la forma en que debemos comportarnos nosotros como mexicanos, todos estos ciudadanos mexicanos, todos los que vivimos aquí. Obviamente en cada país existen sus normas, existen su constitución, y siempre es para el bienestar y que podamos vivir en paz. Realmente pues se considera un día festivo, pero pues por esta situación en donde dijeron que para que no existan ya los puentes, este día festivo se dio el lunes pasado, a pesar de que realmente mañana es el día, ya en unas horas, es el día de la Constitución Política de México. Pues también vamos a platicar un poquito qué pasó, por qué se dio, y algo que voy a mencionar es, ¿qué les parece a ustedes, amigos? Estamos hablando que nuestra Constitución va a cumplir 100 años y prácticamente sus modificaciones han sido mínimas. Es algo que realmente pues no es entendible. ¿En cuántos países se renueva la Constitución? ¿En cuántos países pues realmente se viene actualizando? ¿Por qué? Pues porque realmente, ¿qué habla la Constitución? Pues como les digo, es un cumplimiento de normas que se encuentran dentro de esta, de constituidas, vamos a hablar en un escrito, y es lo que hace posible que una nación pueda vivir con bienestar y con paz, Por ello es la importancia de que estas normas siempre sean cumplidas por todos, ya sean por los gobernantes y por los gobernados. Y digo por los gobernantes porque con esto del fuero político algunos quieren abusar, pero pues también qué bueno que ya están luchando por que este fuero político pues realmente sea eliminado y sea eliminado de esta Constitución, ¿no? En este sentido, en la Constitución, pues es lo que contempla los principales derechos, los derechos ciudadanos que tenemos, como ejemplo, por ejemplo, la vida. Vamos a hablar algunas cosas que también están constituidas y que mencionan, por ejemplo, la Constitución. La Constitución habla también sobre la libertad, obviamente se prohíbe la esclavitud, sobre la salud, donde pues todos tenemos derecho a que una institución nos brinde todo este tipo de situaciones donde hay una enfermedad y pues puedan ayudarnos a curarnos. La educación, donde el gobierno tiene que proveer educación gratuita. La familia, la identidad cultural, el deporte, el trabajo, el derecho a elegir y ser electo. Por ejemplo, donde nosotros podemos elegir a nuestros gobernantes y si en un momento dado nosotros quisiéramos ser electos, pues podernos promover, el medio ambiente, la seguridad, entre otras cosas, ¿no? En realidad, pues además de todos estos derechos en beneficio de los ciudadanos, la Constitución Política pues establece deberes y obligaciones que son nuestra responsabilidad, son nuestro compromiso, los cuales debemos cumplir como ciudadanos de este hermoso país, para poder vivir en paz, para poder vivir en un país donde nos demos la mano unos a los otros. Algunos de los deberes que realmente se encuentran en la Constitución, obviamente, es la obligación para cumplir las leyes, servir y defender a la patria. Ahí fue donde pues realmente yo recuerdo de cuando era más joven, teníamos obligación de hacer el servicio militar, todos los jóvenes que llegábamos a cumplir 18 años. Posteriormente pues ya se fue dando lo de la famosa bola negra, la famosa bola blanca, donde pues el que sacaba su bolita blanca estaba al servicio, más no necesitaba ser entrenado por el ejército. Pues yo creo que debido a que ya éramos muchos y era mucho más difícil. También una obligación que hay es respetar a las autoridades. ¿Cuánta gente no respeta, por ejemplo, a la policía en diferentes lugares, en diferentes estados, municipios? Contribuir a los gastos públicos, obviamente pagando nuestros impuestos. Velar por la libertad y la electividad del sufragio. Y también propiciar el desarrollo social, económico, tecnológico, entre otros. Pues así como lo hemos mencionado, la Constitución Política también establece la estructura, la organización de cada estado. Cada estado tiene su propia constitución. Claro, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero cada estado tiene una mínima constitución donde también tienen algunas leyes propias y pueden ser cambiadas o agregadas algunas leyes por todos estos organismos de poder público. Y pues como les he comentado, es una gran tarea de nosotros como ciudadanos poder cumplir con esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que se escribió en 1917. Pues bien, amigos, decimos qué pasó, cómo fue. Pues les voy a platicar un poquito más qué pasó, cómo fue hecha, etcétera. Primero que todo, fue ratificada el día 31 de enero de 1917 y fue promulgada el 5 de febrero de ese mismo 1917 por el Congreso Constituyente, quien fue el que la hizo, fue el que la promulgó y realmente fue el que la puso en funcionamiento en aquel entonces, ¿no? Existe el libro que en el cual el libro original el cual fue escrito. Este libro todavía existe y actualmente se encuentra en el Archivo General de la Nación, que antes era el llamado Palacio de Lecumberri, esta gran cárcel, pues ahora que ya se quitó y que ahora es pues el Archivo de la Nación. Ahí está el libro, el original, y pues realmente para el que quiera ir a verlo, yo les sugiero que se echen una vuelta, está exhibido y pues realmente vale la pena. Nosotros estamos diciendo, por ejemplo, todas estas constituciones, como les comento, que se dieron 22 constituciones entre los más o menos 1800 hasta los 1900 y pico, pues obviamente después de nuestra independencia de 1810, pero les recuerdo que también había una constitución antes de nuestra independencia. Y pues la más famosa, por ejemplo, fue la Constitución de 1857, en donde nuestros queridos periódicos en protesta empezaron a poner, como no estaban muy de acuerdo en esta situación, en donde pues realmente tenían ese problema y ya iban a ser casi 40 años de la independencia, empezaron a decir: la Constitución ha muerto. Entonces, en ese mismo día, Flores Magón publicó en varios periódicos varias notas que decía: todo aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra acerca de la Constitución. Increíblemente, también parte de ese texto decía: cuando ha llegado un 5 de febrero más, increíblemente, ¿por qué digo 5 de febrero? Porque también fue lanzado un 5 de febrero y pues la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes sobre la tumba de la Constitución, se alza con cinismo una teocracia inaudita, ¿para qué recibir en estas fechas digna del menor pueblo con hipócritas muestras de alegría, etcétera? Pues recordemos que el clero, obviamente, ahí fue donde en esta constitución se decía que México iba a ser un país laico y que no se iba a reconocer ninguna religión. Pues fue cuando Flores Magón empezó a decir esta situación y decía: bueno, si el clero no me quiere reconocer, entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos reconocen? Y a raíz de ahí, pues empezaron a hacerse otras constituciones y muchas otras cosas, ¿no? Fue hasta que Venustiano Carranza impulsó la Constitución Mexicana de 1917 y pues realmente fue cuando hasta ese momento, cuando tenemos esta constitución. Recordemos que las últimas reformas que se dieron a esta constitución se dieron en junio del 2011 y realmente estas reformas fue nada más para hablar sobre los derechos humanos, que pues realmente ya vienen siendo no nada más hacia México, ¿no?, sino todos los países ya tienen una validez de derechos humanos, donde pues todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a ser juzgados, todos tenemos derecho a muchas cosas, ¿no? Venustiano Carranza fue el impulsor y pues recibió muchísimas críticas, vio todas las condiciones del país, todos estos que estaban, estos conflictos diversos que se habían venido desatado con las elecciones que se dieron en 1910, pues dieron todo este resultado, que también a través del 20 de noviembre, el Día de la Revolución, todo este conflicto armado que se dio, todos estos tratados que se dieron en Ciudad Juárez tras la renuncia de Porfirio Díaz, pues y cuando Francisco León de la Barra ocupó la presidencia de México y era un presidente interino, pues no se habían dado elecciones y entonces León de la Barra entregó la presidencia a Francisco I. Madero, quien ganó las elecciones en 1911, Y pues ahí fue donde empezaron también algunos otros problemas, donde pues en 1913 José María Pino Suárez fue asesinado junto con Francisco I. Madero, y ahí fue donde empezó todo este problema. Y Victoriano Huerta pues empezó también a ver toda esta situación sobre la historia de México, le empezaron a llamar el usurpador, y en fin, y no fue hasta pues unos 2 años después, Venustiano Carranza, quien en ese momento era el gobernador de Coahuila, formó el Ejército Constitucionalista, quien desconoció y obviamente derrocó en 1914 a Victoriano Huerta, y él fue el que ya se encargó de todo este poder ejecutivo. Y por ahí de unos días antes del día de la independencia, por ahí en principios de septiembre, en 1916, dio un decreto para convocar a un Congreso Constituyente que sería el encargado de reformar la Constitución vigente y escribir todas las nuevas leyes, elevando esta Constitución a un rango, obviamente, donde todas estas demandas exigidas durante la Revolución fueran ya aplicadas y quedaran claras ante pues todos los mexicanos. El primero de diciembre de 1916, el Congreso Constituyente abre sesiones en el famoso Teatro Iturbide, y pues ahí fue donde realmente los diputados de diferentes estados se congregaron, dieron su punto de vista a los primeros borradores, y también estuvieron ahí obviamente representando a sus diferentes estados, y dieron su punto de vista para poder terminar de escribir esta Constitución. Y el día 31 de enero de 1917, tras esos 2 meses, pues el Congreso este Constituyente cerró las sesiones y la lanzaron el día 5 de febrero de 1917, y entonces se promulgó la nueva Constitución con el nombre de Constitución Política de los Estados Mexicanos, que reforma a la del 5 de febrero de 1857. Así es, pues le estamos hablando que 60 años después, realmente, a pesar de que hubo muchas otras reformas, entró en vigor el 1 de mayo de precisamente ese mismo mes, de ese mismo año, y en ese mismo día se publicó en el diario oficial de la Federación la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues bien, amigos, a unas cuantas horas, ya menos de una hora y unos cuantos minutos, vamos a estar en el Día de la Constitución. Pues esto fue todo por el día de hoy. Muy buenas noches, y les recuerdo, DJ Joe va a tener su programa especial de San Valentín, pura música romántica, el próximo 13 de febrero, como todos los sábados, de 8 a 9 de la noche. No dejen de escucharlo, está fantástico su programa. A todos los que nos gusta la música de los 70s, los 80s, nos pone a bailar continuamente. Muy buenas noches a todos, gracias por escucharnos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.